Y yo empecé a trabajar más o menos a los 13 años, sí, cuando había empezado primer año, que no me fue muy bien, ¿no? Mi familia se preocupó en pagarme una privada, una escuela que salía bastante cara y yo no la supe aprovechar y bueno, me dejaron de dar plata, me dejaron de dar gustos y no me quedó otra que empezar a trabajar, pero todavía era un pibe para entender que la escuela era lo que me iba a llevar a tener un puesto mejor quizás en el trabajo. Y empecé a trabajar y empecé como uno iría muleando hasta que me di cuenta que tenía que estudiar. Así que empecé a trabajar y a estudiar. Me está yendo bastante bien. Y mi primer trabajo fue laburar gratis, aprender oficio. Aprender oficio que hoy, bueno, estoy en un puesto bastante alto por el oficio que aprendí laburando gratis, en ventas de correa. Pero después de ahí me fui porque obviamente yo la plata necesitaba. Me tuve que ir y terminé trabajando en lo que era una feria de verdulería, levantándome a las 4 de la mañana y volviendo a las 2 de la tarde por 10 pesos por día, que no era nada, alcanzaba para un atado de cigarrillos y nada. Y después con el tiempo, bueno, estaba estudiando aparte de eso, me alcanzaba para mis vicios. Después de eso me fui a un puesto de diario. En el puesto de diario trabajaba desde las 5 de la mañana, que abría yo el puesto, hasta las 3 de la tarde más o menos. Venía a mi casa, hacía las tareas, hacía todo lo que tenía que hacer y después me iba para el colegio y así todos los días. Obviamente no quedaba tiempo para salir a bailar, no quedaba tiempo para nada. Y si salía, bueno, había que aguantarse las consecuencias de ir sin dormir a trabajar. Y estoy hoy por hoy en quinto año. Después de todo ese esfuerzo me doy cuenta que tengo lo que quiero y tengo el estudio. Y hoy por hoy sí quiero seguir la facultad, ¿no?